instante de alegría que se llama plenitud. Mírale a la vida y entre tanta alternativa hallará tu juventud. Esa nueva vida rebosante de alegría que se llama plenitud. Se lo hace al caminar, yo te digo.